Bueno, hemos estado hablando mucho más temprano de defender la salud pública, de defender nuestros territorios, nuestra moneda. Y en este momento también se va a desarrollar un evento en defensa de la educación pública en La Cobija. Es la Festiferia. Y estamos en contacto con Leandro Volpe para que nos cuente más sobre esto. Buen día, Leandro. Buen día, Leandro. Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por contactar. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué nos podés contar de la Festiferia? ¿Qué es? ¿Qué se van a encontrar allí? Bueno, la Festiferia en defensa de la educación pública es la primer jornada que vamos a desarrollar en la Cobija Cultural, Social y Política en el marco de la defensa de lo obvio, como le venimos diciendo. ¿Qué tiempos son estos que tenemos que defender lo obvio? Y bueno, en esta primera oportunidad, la defensa de la educación pública, que claramente está amenazada por la ultraderecha, que tiene grandes chances de llegar al poder a partir del 10 de diciembre. Y bueno, nuestro espacio, que es gestionado por Organización Política y Social Irrompibles, venimos dando esa batalla. Entendemos que es fundamental defender la educación pública, entre otras cosas que están en juego ahora en octubre y posiblemente en noviembre. Así que bueno, en esta primera instancia vamos a realizar la Festiferia, un festival que va a contar con artistas, entre ellos y ellas, Florencia Muriel, que nos va a estar deleitando con su poesía, Emma Pineira con cuentos, Ser del Sol, y bueno, algunos artistas musicales también que van a estar presentes, como la China Ángel, CMM y Pablo, que son ahí unos vecinos de Gutiérrez. Y bueno, moda circular, vamos a contar con moda circular, con feriantes en el Usa Vintage, Larga Vida al Jean, Julieta Valle con ecobolsos, Almendra Soria con accesorios, bueno, en fin, una serie importante antes que bueno, justamente para dar la pelea también y reivindicar la economía social como motor generador de comunidad, ¿no? Y ahí veíamos también de que va a haber una radio abierta, como... Exactamente, vamos a contar con radio abierta para quien quiera darnos su postura en defensa de la educación pública. Así que más que invitada es la gente de La Mosquitera para estar presente ahí. Pueden comer alguna hamburguesa vegetariana, van a estar los productos también de Verde Vida, fermentos, así que vamos a pasar una jornada linda seguramente. Entonces, este sábado 16 de septiembre, de 11 a 18:30, De 11 a 18. ¿Nos quisieras extender la invitación completa? Sí, por supuesto. Bueno, La Cobija Cultural, Social y Política, ubicada en la calle Giol al 90 de la calle Gutiérrez, es la última estación del metro tranvía. Nos van a estar encontrando defendiendo la educación pública y fomentando los lazos solidarios que se vienen perdiendo y están en jaque ante el avance de la ultraderecha. Y bueno, más que invitadas, todo está ahí en La Mosquitera y la gran audiencia que tiene. Bien, Leandro, nos queda preguntarte desde ahí, desde la Cobija y desde la agrupación política social Irrompible, ¿cómo ven la situación desde la educación pública en la actualidad y el porqué de este festival? Bien, entendemos que, a ver, la educación pública, tanto la salud como la educación pública, digamos, el Estado hoy seguramente tiene sus falencias, las vemos y nada, la sufre la sociedad claramente, pero entendemos que no se va a solucionar con más mercado, sino con un Estado más eficiente o efectivo, que entendemos que, bueno, la verdad que la amenaza de la posibilidad de un Milei en el gobierno pone en riesgo el Estado, digamos, y la importancia que tiene, que se comprobó con la pandemia, ¿no? La falencia que tuvo nuestro país en materia de salud por los 4 años neoliberalismo, digamos, que tuvo que salir el Estado en la pandemia con una batería de medidas que como para paliar esa desinversión que hubo. Bueno, entendemos que en la educación pasa algo similar. Efectivamente estamos en una situación en la que necesitamos un Estado presente y no dejar librada la educación al mercado como propone Milei. Perfecto. Bueno, Leandro, no sé si quieres agregarnos algo más con respecto al festival, decirnos algo más del festival que van a realizar. Sí, bueno, que los esperamos el sábado de las 11 vamos a estar, y bueno, que también está la posibilidad de sumarse a los talleres que están funcionando en La Cobija. Tenemos cerca de 10 talleres que bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, como arroba La Cobija Cultural, que bueno, tenemos una serie de talleristas ahí que están a disposición, y bueno, son precios accesibles, que también extender la invitación de los talleres que estamos ubicando ahí. ¿Y nos podrías nombrar algunos de los talleres, así como para generar, en forma general? Sí, dibujo tanto para niños como para adultos, tejido, folclore también para niñas y adultos, electricidad, telar, arte meditativo, son los que me vienen ahora a la cabeza. Pero hay muchos más. Sí, hay varios más, sí. Sí, así que por favor comuníquense, así se suman cuanto antes. Bien, excelente. Ahí estaba viendo, para quienes se quieran sumar, en su Instagram, La Cobija Cultural, está un documento, un formulario de Google para, bueno, inscribirse a los talleres, que dentro están los horarios disponibles. Así que todo muy accesible, muy... muy copado. Así que bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias a ustedes por el espacio.